jabón, rodeado de burbujas y con un gran olor. Puso mi cepillo y también un champú. Y el millonario envidia este canario. Cantando en la tina, lleno de jabón, rodeado de burbujas y con un gran olor. ¡Uy! Me parece que me está esperando un lindo gatito. ¡Vaya con el malvado gato Fisgón! Inventos y patentes. Maldito Bulldog va a saber lo que es una pelea cuando se enfrente a esta creación de ingeniería. Probando. 1, 2, 3, 4. Mueve la cola. Ladra. Anda, muérdelo, viejo. Mátalo. No, espera. A mí no, espera, perro loco. A mí no, soy tu amo, quieto. Proyecto 7691C, bomba de humo. Ese perrote no va a lograr burlarse de este gatito. Eso nunca. ¿Cómo aguanta sin respirar? ¡Ja, ja! ¡Ahora trata de detenerme, cabeza de piedra! ¡Ja, ja, ja! Fórmula K9 para producir lluvia artificial. Le voy a provocar una lluvia sobre su perrera que no va a salir de allí en una semana. Para hacerse invisible. Thank you. esta vez no tendré por qué preocuparme. Me desharé de ese perro para siempre. ¡Ja! La ventaja es que nosotros los gatos tenemos 7 vidas.